propósito del cabo de año de la partida del compositor boliviano Jesús Durán, hoy conversamos con Cintia Pomier, quien nos hablará sobre el compositor que explicó su país. El impulso de los músicos, creo yo, ¿no? De la gente que ha compartido con él, que ha trabajado con él, que ha conocido su obra y que ha tenido esa oportunidad de conocerle, de trabajar con él, de conocer su obra, de entender el valor, la importancia de su trabajo creativo, de toda su obra, ¿no? De toda su obra a lo largo de tantos años. Entonces, ese impulso de los músicos, hagamos algo, tenemos que recordar y tenemos que seguir difundiendo su música, ¿no? Entonces, ¿cómo no colaborarles, apoyarles, ayudando un poquito en la organización? Y de ese modo, pues hemos decidido organizar un pequeño concierto y sobre todo un encuentro de músicos, de gente que ha compartido con Jechu, que ha creado con él, que ha crecido con él, y poder hacer este recordatorio necesario para nosotros, para mucha gente y quizá para gente que no conoce también mucho de su obra, poder conocer y disfrutar, amar este trabajo y que les toque un poquito su corazón, su alma y les ayude a crecer, porque eso es el trabajo, ¿no? Parece algo sencillo, una canción, una letra, pero sin embargo es algo tan grande y tan profundo lo que sentimos y lo que hemos recibido de Jechu. Un pobre rezo en voz alta, mi reino por una espada. ¿Qué hemos recibido de Jechu a través de sus canciones? Él planteaba mucho la historia o la conciencia de país. ¿Qué hemos recibido de él? Encontrar la música de Jechu es un descubrir total, ¿no? Es descubrir algo que está ahí, que no lo vemos a simple vista, que nos cuesta entender, ¿no? Poder captar un poquito esa visión que él ha tenido, esa sensibilidad que ha tenido con la historia de su país, con los procesos históricos, con la sociedad, con el sufrimiento y con las luchas del pueblo, de la gente más sencilla, más humilde y de quizá, claro, también de rescatar algunas figuras surgidas del pueblo que han contribuido a la construcción de nuestro país, no que luchando tal vez de poquito a poco o haciendo grandes cosas también han aportado. Entonces es ese descubrir que te digo y que está además plasmado en unas canciones tan hermosas, tan bellas, tan llenas de poesía y de contenido, ¿no? Que es lo que debemos mantener, creo yo. ¿Cómo se entiende a Jesús Durán en la historia de nuestra música? ¿Qué etapas ha tenido? ¿Cómo se lo ha conocido? Entiendo que agarró la guitarra a los 14 años, ¿no? Él solito empezó a aprender a tocar la guitarra, ¿no? Él decía, yo recién después de los 30 ya sentía esa madurez en mi voz para poder cantar. Entonces tuvo él un proceso largo de aprendizaje, de autoaprendizaje y de autoformación que le ha permitido, lograr mucho reconocimiento a niveles musicales de gente muy entendida en música, gente con estudios que han reconocido gran aporte musical, creativo en su trabajo compositivo, ¿no? Entonces, él mismo dice, es todo un crecer y eso mismo él lo ha desarrollado en su vida porque él se ha dedicado a trabajar con jóvenes, a enseñar, a formar a jóvenes, ¿no? A rescatar un poco las obras fundamentales de nuestra discografía, diremos, ¿no? De nuestra producción nacional, pero también de poder difundir aquello, ¿no? Poder difundir y crear escuela, formando jóvenes, formando cada vez generaciones y generaciones de músicos, de gente que tenga esa también sensibilidad hacia el arte y que a través de ello se pueda construir y cambiar, ¿no? Entonces él ha tenido mucha etapa de trabajo con la música paralelamente a su trabajo como profesional, porque él era un sociólogo y que desarrolló mucho trabajo en áreas rurales también, ¿no? En el desarrollo rural trabajó por muchos años, pero simultáneamente al arte, ¿no? Al proceso creativo y a la enseñanza, a la formación y a la difusión de estas obras, ¿no? Y en la noche de este siglo brillan soles diminutos como al fondo de un paraje, como cristales virudos, como al fondo de un paraje, como cristales virudos. los amigos artistas que él ha tenido a lo largo de su carrera musical? Yo, a quienes conozco, así, a quienes he podido conocer más de cerca, han sido pues a Carlos López. Han estado estos amigos, los miembros del Taller Araui, que han grabado el primer disco de Jechu, la obra Explicación de mi País, ¿no? La obra, yo considero fundamental de Jechu y de nuestra historia, de nuestra Bolivia. Entonces, mucha gente que quizá no se haya dedicado permanentemente a la música, sin embargo, qué cantidad de músicos, un montón de gente que ha compartido con él. Sé que Rafael Arias también en los inicios de Jechu le ha acompañado con la guitarra. Obviamente César Junaro ha estado con él, Emma Junaro también han compartido los inicios de su carrera musical, diremos. Pero sin embargo ha habido mucha cantidad de artistas, músicos que se han formado con él, los músicos de Sobrevigencia que también han participado, han formado un taller también en La Jaén, ya una escuela más permanente de formación para jóvenes. Y esta última etapa, digamos, con los músicos de Los Igualitarios, con quienes ha logrado grabar la reedición de ese disco Explicación de mi País, con versiones más actuales, con arreglos más modernos, con la intención siempre de poder llegar a más público, llegar también a las nuevas generaciones, porque Jechu ha seguido trabajando hasta el último, ha seguido convocando gente para que sigan creando, sigan produciendo y sigan difundiendo un poco de su trabajo. Y hemos trabajado de esa forma, aportando un poquito a que se conozca su obra, no se pierda, y creo que vamos a seguir haciéndolo. Volverán a sus parajes cuando ya no existan parias para bailar con el tío una cueca proletaria, para bailar con el tío una cueca proletaria. ¿Cómo explicaba Jechu su país? Yo encuentro una palabra, ¿no? Amor, ¿no? Era todo amor y todo entrega y todo darse. Y él entiende eso, ¿no? Yo saco de mi país, recupero su historia, recupero sus luchas, y eso mismo lo pongo en mi obra y eso se lo entrego a la gente, al pueblo mismo, ¿no? Para poder entender, para poder conocer y para poder mirar adelante y eso entiendo, es una entrega total. ¿Cuáles de las canciones de Explicación de mi País es la que Cintia considera totalmente intensa al descubrir, al explicar, al describir nuestra realidad, nuestra historia? Toda la obra es hermosa, es preciosa, y toda la obra nos explica, nos va llevando por toda Bolivia, desde el principio, desde el principio de las luchas del pueblo, nos lleva por muchas regiones. Para mí, a mí todas las canciones son bellas, toda la obra es hermosa, la poesía. Para mucha gente el tema Jallalla es un tema fundamental, ¿no? Que habla sobre el cerco a la paz de 1780 y de las luchas de los personajes que han contribuido a lo que ahora es pues Bolivia, ¿no? Jechu se ha anticipado bastante a los hechos también, ¿no? Pese a que recupera la historia, pero eso le ha permitido anticiparse, tener una visión, y esa visión la ha transmitido y la ha puesto en una bella poesía, ¿no? Cuando dice que Bolivia es una buena razón para vivir y también para morir, ¿no? Y es luchar por tu pueblo, por tu patria, por tu gente. Serán cuatro los que lleguen de la noche oscura. Serán cuatro los que lleguen de la noche oscura. Bordados de lluvia, sus ponchos de puna, bordados de lluvia, sus ponchos de puna. Uno viene con su boca meneando de coca. Uno viene con su boca verdeando de coca, cual musgo en la roca es Catarito Más, cual musgo en la roca es Catarito Más. Con el viento en la garganta. todo un pueblo que levanta su voz. Serpiente extensa, puma garrudo, cóndor de plumas metálicas, blanca llama del firmamento aymara. Dennos la paz de nuestros cerros. De nuestros cerros, dennos su fuerza y su firmeza. No abandonen a sus hijos, muéstrenles el camino de Chuquiago. Vuélvanos sombras que apaguen el lucero de la mañana. Denles la ceguera a los vigías, la sordera a los espías, que no nos descubran antes del cerco. Se volvió angosta la senda por la que caminan. Se volvió angosta la senda por la que caminan. Cuidaremos vidas, cuidadas heridas. Recocidas, ay, ay, ay, Bolivia. La, la, la, la, la, la. Conoce su parte, su trabajo profesional como sociólogo, como geógrafo y como él tiene su carrera. A ver, él también se ha dedicado a rescatar la cultura cayaguaya y a fomentar, apoyar la formación de, es decir, el llevar tecnología a las comunidades indígenas, al campo, para que se puedan mejorar también las condiciones, sobre todo en la producción de alimentos y recuperar la cultura, ¿no? Él ha trabajado por muchos años, mucho tiempo allá. No tengo muchos datos, sé que ha organizado, ha fundado la ONG SEMTA, que actualmente sigue desarrollando trabajo rural. Me comentaba muchas amistades, ves esas carpitas en el altiplano, ha sido trabajo del Jecho, ¿no? Él ha conseguido financiamiento para que se pueda trabajar y aportar desde allá también, desde el área rural, ¿no? Sé que ha trabajado bastante en eso y mucha gente lo aprecia también por ese trabajo, no solo por su música, por su trabajo creativo en el arte, sino también por su entrega y su dedicación a este trabajo de desarrollo rural que ha llevado por muchos años. ¿Cuán reconocido ha sido este artista por su medio también en Bolivia o en otros lugares? Sí, es muy, muy reconocido, su trabajo es muy valorado, pero lamentablemente por solo sectores, ciertos sectores de la población, por sectores quizá un poquito más de intelectuales, más de gente de izquierda tal vez, pero así una difusión muy masiva no ha tenido, ¿no? Y es porque también estamos viviendo en un momento de mucha distracción, ¿no? El arte ahora más también, o sea, sí, debe entretener, por supuesto, pero a veces se da más énfasis a esa cuestión de entretener, de distraer, y no tanto a ese afán constructivo que puede tener, ¿no? A ese otro lado del arte que nos hace pensar, repensarnos, cuestionarnos cosas, y quizá por eso no se difunde tanto su obra, entonces quizá por eso no es un trabajo que pueda conocer la mayoría de la gente. Es triste, ¿no? Es triste. Y cuando encuentras con gente, yo no conocía esto, ¿dónde estaba? Y no hay medios de comunicación que lo puedan difundir, no hay radios, no hay canales de televisión que se interesen en apoyar un poco, difundir este trabajo. Eso es lo triste. Castigo triste de tus ojos, su abandono de los míos. Castigo triste de tus ojos, abandono de los míos. El cabo de año, ¿cómo se lo ha celebrado? ¿Cómo ha sido esta actividad? Mira, Eli, como te decía, el impulso de los músicos de esa intención de recordar, de mantener presente de su obra, su trabajo, y se ha pensado, claro, organizar un concierto, porque también ese era el deseo de Jechu cuando él falleció. Ya la familia sabía más o menos cómo él quería un entierro, un sepelio. Él quería que se hagan homenajes, que se hagan conciertos, que haya música. Entonces, nosotros también pensamos, debe haber música y tiene que haber música. Y cómo no contar con la participación de amigos, ¿no? Para esta ocasión se han unido a nosotros Carlos López, como siempre, porque él siempre ha estado en las últimas actividades que hemos realizado con Jechu, él ha estado presente, presentación de su anterior trabajo. Hemos estado con Carlos López, en esta ocasión Jenny Cárdenas también se ha sumado a este homenaje a Jechu. Hemos convocado a los músicos del Taller Araui, a los fundadores, diría yo, del Taller Araui, y ellos con la mayor predisponibilidad han accedido a interpretar las piezas de Jechu, la obra que cantaban con él, que han creado con él. También han estado presente el dúo Arawiri, conformado por profesores del Taller Araui ya de una etapa un poquito más posterior. Y, como no, estos músicos, los igualitarios. Jechu nos decía, ustedes son el Taller Araui, pero ellos más se identificaban, creo yo, con ese nombre, igualitarios, porque para ellos ha sido un descubrir esa obra, esa canción, que habla sobre el oriente, sobre las luchas allá en los llanos. ¿Y quiénes son? Pues los músicos a quienes yo aprecio mucho, Fernando Hurtado, Jimena Martínez, William Aliaga, las compañeras Rocío Jiménez, también ha estado en esta ocasión Lenny Chuquimia. Y claro, el grupo Igualitarios pues lo conformaron alrededor de 20 personas para hacer un trabajo para la reedición del disco. Sin embargo, ahora un poquito se ha reducido, pero igual con ese entusiasmo, ese ánimo de tener presente a Jechu, tener presente su obra y seguir compartiendo como él quería, ¿no? Despedir agosto y despedir a Jechu con una mesa. Sí, Jechu tenía mucho respeto y él practicaba estos rituales andinos, ¿no? Él prefería eso que tal vez otro tipo de festejos, otro tipo de rituales, ¿no? Para él era muy importante ese respeto a la tierra, ¿no? Y es algo que también estamos olvidando muchos, ¿no? Mucha gente no conocemos, no practicamos, o si lo hacemos es más por seguir la corriente, digamos, ¿no? Sin embargo, él comprendía, creo yo, este sentido tan espiritual, este sentido tan que nos conecta con el universo. Entonces, esta mesita era necesaria, ¿no? Y es encomendar su espíritu, ¿no? Es como ayudarle a permanecer en la tierra, permanecer con nosotros, permanecer en este lugar donde él mismo ha nacido, ¿no? No olvidarlo, no abandonarlo. Y mira, un mes tan simbólico de agradecimiento a la Pachamama, y él es ese agradecimiento a la Pachamama también, ¿no? Es así como hemos recordado el primer año de la partida de Jesús Durán junto a Cintia Pomier en este su espacio de los narradores del pasado. ¿Qué puedo decir del tiempo si he soñado un sueño corto? Sueño sin vida ni un sueño, tanto tiempo que es tan poco. Y aunque el sueño no ha durado, ha pasado más de un año. Porque vida yo te he amado, ni el olvido me hace daño. Muerto en la mañana el cuerpo, no pises mi suave luna. No grites a mis oídos, ni busques en mi locura. La ira, la la ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra. No grites a mis oídos, ni busques en mi locura.